Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Buenas noches, 24 minutos, estamos transitando un nuevo programa de Boxeo Planeta, aquí por la 88.9 Radio Gran Rosario. Después de la repercusión del programa anterior, estamos arrancando este programa número 51. Y quien te habla, Damián Casino, se siente orgulloso por haber contado con la presencia de un primer nivel, un periodista de boxeo, del ambiente. Y realmente le damos el agradecimiento a Néstor Yuria por haber sido parte de nuestro cumpleaños número 50, como él bien lo dijo aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Y tengo la alegría inmensa de haber compartido ese programa con un amigo que me ha traído el boxeo, alguien que yo le agradezco, bueno, su amistad y el poderme permitir a mí aprender de esta actividad que es el periodismo deportivo. ¿Cómo te va, Luis Parpacelli? Muy buenas noches. El gusto de saludarte, Damián. Creo que el mensaje es recíproco. Gracias al boxeo he conocido una excelente persona y un hombre idóneo en la materia. Y por supuesto que el inicio de esta edición número 51 de Boxeo Planeta trae consigo la repercusión, como bien decías, del aniversario número 50, y esto tiene que ver con una repercusión a nivel local, a nivel nacional y también internacional. Y por supuesto nosotros esperamos que usted haya disfrutado de la edición anterior con una persona con el prestigio, con la capacidad, con la trayectoria y con las vivencias de Néstor Jaime Yuria. Por supuesto que el programa anterior tuvo un estilo diferente, pero vamos a recuperar el formato habitual donde la información, el análisis, la apreciación, todo aquello que haya sucedido en el boxeo y lo que esté por suceder va a transitar por Boxeo Planeta en 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, y que por supuesto también vamos a tener presente algunas cositas que están pasando en el boxeo local, y después vamos a estar hablando con Damián Casino en algún momento con una persona que no trabaja y no sabemos por qué, que hace mucho que está dejada de lado y no sabemos por qué, que hace un tiempo prolongado que debería estar trabajando, porque en realidad no hay muchos árbitros, no hay muchos jurados idóneos como para respaldar el prestigio de un festival, pero ya lo vamos a estar haciendo. Y por supuesto agradecemos también la cantidad de mensajes de los amigos del boxeo, como aquellos que también no son amigos del boxeo, pero que nos apoyan por esto que tiene que ver con un desafío, ¿no? Con un emprendimiento que tanto bien le hace al deporte y en este caso a la actividad boxística. Usted dirá, Damián, ¿tiene títulos? ¿Tiene la columna? ¿Tiene la columna? Tengo una información cortita, ¿sí? Para ir entrando en clima de, uh-huh, de golpes. Y bueno, Márquez ya está en gira promocional. Juan Manuel Márquez, campeón mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, viajó rumbo a Filipinas en vistas a promocionar el combate que tiene próximamente frente a Manny Pacquiao. Nada más que él quería, bueno, también ir a Filipinas a que lo conozcan a Juan Manuel Márquez, si bien ya conocen por ya han peleado, pero bueno, él tomó la iniciativa de ir a Filipinas a promocionar este combate, que va a ser se van a enfrentar en Los Ángeles, y bueno, es una pelea que no es para perderse para nada, un combate de primer nivel. Atrayente, sin duda. Sí. También, bueno, Cameda ya está preparando su combate con De La Mora. Vamos a estar también analizando un poquito esa pelea. Se vino la revancha Godoy Ábalos. Después de aquel combate, no sé si recordás, Luis, sí, que señor. Hubo un cabezazo intencional de Ábalos. Fue conflictiva el combate. Sí, creo sí. que estaba Hernán Guajardo arbitrando sí. ese combate, si mal no recuerdo. Uh-huh. Ya está confirmado también la revancha. Vamos a estar también dando toda esa información. Tenemos que Mónica Costa expone su corona. Bueno, tenemos sí. material, Luis, en este programa número 51. Sí, sí. Como vos decís al comienzo, retomamos la actividad tradicional uh-huh. de Boxeo Planeta, que es, volcar toda la información, lo que viene, lo que fue, los análisis, cada uno tiene su apreciación. Sabemos que el boxeo es el arte de apreciar lo que uno ve uh-huh. desde el punto de vista de cada uno. Luis Parpacelli tiene el suyo, en mi caso tengo mi apreciación, y eso es lo lindo de Boxeo Planeta, es que cada uno puede explayarse de la mejor manera. El 424-2769, reitero, 424-2769, o el 156-418-262, 156-418-262, son las vías de comunicación donde vos podés decir tu nombre y apellido, dar tus tres últimos números del documento y participás de la gentileza de Thompson y Williams, Peatonal Córdoba 1060, y de Olimpia Deportes, Mendoza 1028, para llevarte la remera de Boxeo Planeta. Podés hacerlo desde ahora y hasta la hora 20:45. Algo que quiero señalar, que si vos estás esperando qué es lo que opina Damián Cassino acerca de lo que puede suceder con André Berto, lo vas a tener, no tengas duda que lo vas a tener. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿sabés que se lesionó Julio César Chávez, Damián? Vos lo tenés presente. No lo tenías, es no una lo información, tenías información. Qué bueno. Bueno, de último momento hay una lesión que le impide combatir con el hijo de Tommy Hearns. Y por supuesto que lo que se va a venir lo vas a tener también en la voz de Damián Cassino. Te va a dar la referencia, el horario, dónde se va a realizar el festival para la pelea Bonanni-Diego Ledesma. Y que se viene el azarte el viernes y vas a tener la opinión de nosotros dos, no tengas ninguna duda. Donde quiera que estés, en México, en España, en Azul, en Pergamino, en Junín, Boxeo Planeta es para vos, que sos hombre del boxeo. Y después, por supuesto, lo que hemos visto. Yo, por ejemplo, quiero la opinión de lo que vio Damián Cassino en Débora Dionisius y Anaí Salles. Me interesa la opinión de Ramón de la Cruz Sena en la pelea con Rodrigo Escacena, el oriundo de La Plata, combates que vimos con Damián Cassino. Y además te quiero felicitar, Damián, porque me haces quedar bien, mi hermano. Yo me encontré con dos o tres amigotes del boxeo que hacía muchísimo que no veía. Cuente. Y me dijeron... ¿Qué dijeron? Che, ¿quién hace el blog? Le digo, bueno, mira, yo soy bastante ignorante con la herramienta cibernética, conozco lo elemental, pero el analista del sistema, que es Damián Cassino, entre otras cosas, es el que va pergeñando, el que va elaborando la información, y bueno, se entusiasmaron con... Me lo dijo también Néstor Jaime Yuria, dice, qué bueno es abrir y ver esa cantidad enorme de carteleras de boxeo, esa información, y ese costadito donde uno puede meterse, informarse y disfrutar de los distintos costados que tiene el boxeo. No, sin duda. Así que Luis, bueno, el blog te traslado la felicitación, amigo. Bueno, el agradecimiento, pero me parece que el blog lo que tiene de bueno, Luis, es que existe la posibilidad de entrar desde cualquier parte donde estés. Sí, sí. Para poder escuchar Boxeo Planeta, uh-huh. este programa radial. En vivo, porque tenés la opción entrando en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Entra a la web de la radio y escuchás en vivo Boxeo Planeta. Vos tenés amigos en España, Luis. El amigo Raúl Valletti, hoy le mandé un mail. Sí. Yo también estoy en contacto con vía Facebook con la gente allá de Estados Unidos, con Pablo Sarmiento, uh-huh. y siempre le hago llegar, le recuerdo que hoy está Boxeo Planeta, y él me dice, sí, lo escucho. y eso llena, porque realmente el blog lleva trabajo, lleva tiempo, pero sí, cuando uno se da cuenta de que sirve para algo, es ahí donde, bueno, se continúa y se sigue enriqueciendo, ¿no es cierto? Vos sabés que vamos a tener que contactarnos con un... ¿Con quién? Árbitro de boxeo. Edgardo Sabino. Ah, la pregunta es, ¿por qué Edgardo Sabino no es convocado a trabajar? Bueno, ya van para 2 años. ¿Qué habrá hecho Edgardo Sabino? Hay un problema dirigencial. Yo, el otro día estuvimos en Sportivo y lo vi que entró como para dirigir. Sí, sí. No sé qué problema hubo y al rato lo vi que se retiró. Claro, vamos a tener que hablar con él. Sí. Vamos a tener que hablar con él. Y alguno a lo mejor saldrá a la palestra para decir, no trabaja porque estamos cubiertos, no trabaja. Yo no quiero creer que me digan que Edgardo Sabino no sabe de qué se trata. No, es un... Formé parte de la Comisión Municipal de Boxeo en la década del 80. Con referente del arbitraje por supuesto. De la ciudad de Rosario. Pero bueno, vamos a ver, ya me consiguieron las vías de comunicación de Edgardo Sabino, bueno. Así que vamos a hacerle una pequeña entrevista en el próximo programa o en el otro, pero tengo confirmado también para, quiere participar de Boxeo Planeta, el ex campeón del mundo, Carlitos Salazar. Así que ahora está en el no exterior. Me diga. Sí, Carlitos. Bueno, estuvimos charlando también y me dijo que no había ningún problema, que quiere ser parte de Boxeo Planeta. Y así que, bueno, cuando regrese al país, porque está en el exterior, va a estar dejándonos su parecer aquí. Como también es habitual ya en Boxeo Planeta, le damos participación a boxeadores, exboxeadores, sí. Promotores, colegas que a lo mejor trabajan en otros árbitro, medios pero que quieran participar. Jurado estuvo Alberto Chichelenar. Sí, señor. Es decir que abrimos un abanico amplio aquí en Boxeo Planeta para que realmente no nos quedamos con nada, porque muchas veces hay programas que, bueno, focalizan solamente en una actividad. Y realmente, como siempre decimos, este espacio de boxeo generado aquí en la 88.9 es para que todo el mundo que abarque esta actividad pugilística tenga la posibilidad de decir lo que realmente siente. Claro. Quiero sugerirte humildemente, esto tiene que ver nada más que con un apoyo a algo que está consolidado hace muchísimo tiempo. Es un muy buen producto que tiene buen contenido, que está hecho por profesionales, que se llama la revista Ringside, donde colabora Carlos Jaime Yuria, que también me manifestó en la tarde de hoy que agradece muchísimo tener Boxeo Planeta con las puertas abiertas para que cuando él quiera señalar, comentar, analizar o aportar con algo que él considere que es importante, sabe que lo puede hacer, como Aníbal Bosque y como Enrique Sánchez. Tenemos 3 colaboradores realmente de lujo, ¿eh? Así que bueno, lo de Rinsay lo quería decir porque hace muchísimos años y cuesta mucho siempre mantener. En el blog sacamos la tapa de Rinsay. Yo colecciono también esa revista hace muchos años, desde el año 2001. Y me tenés que dar el dato porque a mí me faltan muchos números, se lo decía a Néstor. Y además agradecerle enormemente, pero enormemente, la disposición de Carlitos Irusta, que es el alma mater de la revista Ringside. ¿Querés que hagamos un breve paréntesis y nos metemos de lleno en el material? Por ejemplo, antes te dejo una información. Sí. Buena y mala, pero se retiró Víctor Hugo Castro. Sí, lo leí en el blog. Ah, lo leíste. Bueno, realmente una decisión bien tomada, en tiempo y forma. Se va a dedicar, junto a los familiares de Carlos Tello, a la actividad, bueno, a preparar a la actividad técnica, a preparar boxeadores. Se retira bien del boxeo. Un chico que tenía una línea boxística muy buena, supo estar en el seleccionado, y que también fuera campeón en categoría ligero, campeón argentino, y que, bueno, realmente toma una decisión correcta, me parece, porque ya el boxeo a nivel profesional exigía ciertas necesidades que él no podía aportar, porque para llegar y seguir avanzando hay que exigirse de una manera al primer nivel. Y bueno, Víctor Hugo Castro vio, como bien lo decía Mariano Carrera, en el boxeo se reciben golpes y bueno, entonces hay que tomar una decisión cuando no se está en el primer nivel y se quiere seguir avanzando. Y bueno, ¿para qué continuar siendo escalón de algún otro boxeador que viene ascendiendo? No tiene mucho sentido y me parece que Víctor Hugo Castro tomó la decisión correcta. Esto es Boxeo Planeta por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Vamos a la primera pausa de nuestra entrega número 51 y dispone ya el señor Aníbal, el gran colaborador que tiene Boxeo Planeta desde la técnica. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades, casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400, Rosario. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Muy bien, seguimos en nuestro programa número 51, Boxeo Planeta. ¿Tiene algo para contarnos? Sí, yo creo que compañero, esto tiene que ver con los dos. Tiene que ver con los dos. Por ejemplo, quiero leer esta salutación que dice: hola Damián y Luis, los felicito por el programa y además que hayan llegado al programa número 50. Qué bueno es que gracias a su pasión y sus valores por este deporte han logrado algo maravilloso como es este programa. Sigan así por muchos años más. Y que el local de Thompson y William de Peatonal Córdoba 1060 tiene las puertas abiertas para el mundo del boxeo y más si viene de parte de Boxeo Planeta. Un saludo y un abrazo grande. Firma Aristides Bruno. Ah, Aristides, de pies a cabeza, Aristides. Una buena persona, un caballero y un hombre que tiene en claro lo que significa la reciprocidad. Así que Aristides, te agradezco mucho porque además es no solamente mi gerente, sino es mi compañero y una amistad muy profunda que he logrado en los últimos meses. Y quiero que junto a Damián Casino le digamos gracias. Para vos, Walter, para vos, Gustavo, de Olimpia Deportes, para toda tu gente. Puede parecer mucho, puede parecer poco, puede parecer lo que sea, pero cuando alguien dice, mirá, sí, una remera a todos los programas, cuando ellos atienden a tanta gente que le pide cosas, para nosotros es muy importante. Y tenerlos en la carpeta, apoyándonos, es realmente para decir muchas veces gracias a Olimpia Deportes. Lo mismo lo digo, y esto tiene que ver con una gentileza para don Jorge de Casa Zunino, que repara artículos para el hogar en la calle Montevideo al 800. La gratitud enorme porque sabemos que en cualquier momento, cuando hay alguna dificultad nuestra o de nuestros clientes de Boxeo Planeta, anunciando Boxeo Planeta, tienen un descuento y tienen, obviamente, un trabajo de calidad asegurada, como lo hacen siempre ellos con todos los clientes. Y, por supuesto, FAS SRL. La gente de Darío de FAS SRL, que bueno, desde un primer momento cuando sí, le comenté si podía hacer, bueno, si podía colaborar con Boxeo Planeta, me dijo desde ya, tenés todo el apoyo de nosotros, así que Darío, el agradecerte que sigas apoyando a Boxeo Planeta, la gente de Brollo Representaciones, Vigía en Rosario, sí, a Brollo Padre, que es el titular, uh-huh. Realmente también él ha colaborado desde un primer momento. Y como decíamos en otros programas, hacer un programa de boxeo cuesta. Luis Parpacelli varias veces ha mencionado que bueno, esto prácticamente se hace desde el corazón, porque sí, señor, la realidad es que no hay un digamos, una funcionalidad un rento, económica, ¿no? Claro. Entonces, uno trata de ponerle todo lo bueno y todo lo que uno realmente, el conocimiento, como Luis Parpacelli, desde el profesionalismo, del periodismo profesional, y yo con todo lo que bueno, lo que me ha vinculado 24 años de estar pegadito a esta actividad, Luis. Sí, sí, haciendo la práctica del boxeo, que es nada más y nada menos lo que importa, que es donde yo siempre le digo a los muchachos, ¿no? Tengo el acople, tengo el acompañante, el amigo ideal, el hombre que sabe lo que es hacer foco, hacer pera, hacer bolsa, hacer guantes, porque lo practica hace 24 años. ¿Nos metemos en la información también? ¿Cómo no? Perdóname. Sí. Lo vi ayer, ayer desapareció un showman, digamos, se fue físicamente para quedar en el recuerdo de todos, que es Nicolás Pipo Mancera. Sí. Y haciendo un poquitito de recorrida, como se dice habitualmente de zapping, marcar una entrevista que hizo hace muchísimos años, a lo mejor 6, 7 años atrás, con Horacio Acavalo. Ah. Y Horacio contaba sus anécdotas, lo visitaba asiduamente a Pipo Mancera en la época de plenitud de Horacio Acavalo, y contaba una anécdota de cómo se entrenó durante muchísimo tiempo como diestro y le apareció a Takayama como zurdo en el cuadrilátero y le ganó de manera inobjetable. Y me acordé de la columna que nosotros hemos incorporado, que se llama ¿Qué será la vida de...? Yo no sé qué has traído hoy, pero bueno, eso lo sabrá el oyente y yo mismo con el correr de los minutos. Pero ahora seguimos por donde vos dispongas. Sí, Luis. Quería que analicemos un poquito la velada que se televisó por Teis Sport, en la que, bueno, Maderna le ganó... Yo lo titulé en el blog, Maderna ganó sin oposición. Seguimos sin oposiciones reales. Vino Jorge La Perla Negra Rodríguez Olivera. Uh-huh. Y realmente el uruguayo no le presentó batalla a Maderna, que vos me mandaste un mensaje, Luis, y me dijiste, hizo todo bien, prácticamente. Y claro, pero con ese rival, sin desmerecer, siempre recalco esto porque... yo al boxeador lo entiendo desde todos sus costados. Uh-huh. Y bueno, vino a combatir en la Argentina, había un título en juego, un título latino, pero realmente no estaba a la altura de los acontecimientos. Me parece que Ezequiel, el olímpico Maderna, le ganó sin mayores problemas. Porque además dio una chance muy grande al uruguayo, porque él es un mediano natural. Claro. Y no es poca cosa. Y cuando él pierde por puntos con el Chino Mora, fue hace tiempo ya. No, sin duda, Luis. Aparte, me parece que hay más frescura. Es un boxeador Maderna que viene en ascenso. Es, bueno, campeón latino supermediano de la Organización Mundial de Boxeo. Sí, sí. Y realmente me parece que, bueno... muy bien el árbitro, Jorge Basile. Jorge Basile. Sí, señor. Estuvo muy correcto, detuvo el desigual combate. Uh-huh. Y realmente me parece que quiero ver a Maderna enfrentando rivales de mayor jerarquía. Hablaba, Luis, a ver si yo estoy equivocado con lo que digo, la precisión que tengo. Hablaban de que ya está para ir a pelear por un título del mundo. No, realmente no, me parece que... Un título de segunda línea puede mucho ser, pero no del mundo. No. Le falta más fogueo. Le falta una Ahora, enormidad. Qué cross de izquierda que metió. Sí, sí, sí. Las de antología. Tremendo. Yo cuando lo vi fue impecable el cross. Hacía rato que no veía un cross tirado de esa manera. Lo hizo zapatear y después, bueno... Claro. Lo hizo retroceder y después lo tiró con... Ya en la segunda como... vuelta no quería más. Que no, es una no, acotación no. que te puse, el oriental. No. Pero miraba el rincón, estaba desconcertado. Comparto contigo que no tiene la equivalencia para Ezequiel Maderna, y Ezequiel Maderna deberá tener en la gente que lo rodea, que lo maneja, llevándolo de a poquito, pero sí mejorándole la equivalencia de los oponentes. Bueno, esto sucedió, como bien decíamos, en el combate de fondo de la velada desarrollada el sábado pasado en el polideportivo del Club Banco Provincia. Uh-huh. En Citibel, provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Vos bien dijiste, también combatió en semifondo Débora Dionysius, que alcanzó una victoria, bueno, por nocaut técnico tras 6 asaltos ante Anaí Salles en categoría gallo. La tenían, me parece que le agrandaron mucho a Débora Dionysius. Para mí, ¿qué tenés? ¿Sabes lo que tengo? Que la presentación fue aceptable, pero que le falta equilibrio. El equilibrio en el mecanismo defensivo, el equilibrio en, el ofensivo. Te iba a decir, me parece que le falta ajustar mucho a la parte técnica. La vi muy rígida, muy ajustada de piernas, muy quieta. Sí. Como contenida. Claro. Sí, sí. Quizás le falte, combatir. Está todavía muy amateur para lo que es la actividad profesional. Tiene tan solo 4 combates, tiene 23 añitos, la chica de Villaguay. Le falta muchísimo. Realmente creo que le falta mucho. Ramón de la Cruzena ganó por decisión mayoritaria tras 4 asaltos a Rodrigo Escacena en categoría superligero. Ana Laura Esteche ganó por decisión dividida en 4 rounds a Paula Morales en 63.500 kilos. Y Jonathan Herrera le ganó por nocaut técnico en 2 a Héctor Núñez en categoría super welter, 154 libras. En este festival trabajó y mucho Hernán Guajardo, que se llevó casi todos los combates, menos el de fondo que estuvo a cargo de Jorge Basile. Creo que en líneas generales los árbitros estuvieron en una buena noche. Tenemos un buen arbitraje a nivel nacional, Luis. No perfecto, pero en líneas generales hay algunos muchachos. Me parece que sí. Estela se defiende. Sí, Guajardo también. 3 o 4 muchachitos que... El tema es, por ejemplo, vuelve otra vez a la memoria, ¿por qué no trabaja Edgardo Sabino? Bueno, ya lo vamos a averiguar. Sí, lo vamos a tratar de localizar a Sabino. ¿Por qué no trabaja en Rosario? Porque él trabaja en Provincia de Buenos Aires y demás. Claro, claro. En Rosario. Sí, porque está habilitado a nivel nacional por la FAB. Sí. Bueno, te cuento también que, Maidana ya es campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo en categoría superligero. Todos saben que iba a combatir con Guerrero. Y Guerrero se lesionó, no va a ser operado del hombro. Tuvo una lesión en un entrenamiento. Y el chino Maidana, que era campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en categoría superligero, hoy se encuentra con la totalidad del título. Porque Amir Khan lo han decretado supercampeón. Esta locura de las entidades, supercampeón, interinatos. Me parece que es toda una cuestión económica, no me parece, es una realidad. Sí, pero va acompañado de una falta de respeto hacia el aficionado del boxeo que no merece. Yo que pienso que se tendrían que poner de acuerdo todas las entidades y que exista solamente, en cada categoría un campeón del mundo, un campeón latino y un campeón intercontinental. Y ahí... Sí. Sí. Porque si no pierde también valor. Maravilla pierde. Martínez, campeón emérito, ¿cómo? Le sacaron él mismo lo dice, está en total desacuerdo, le sacaron el título en una oficina del Consejo Mundial de Boxeo. Y le allanaron el camino a Julio César Chávez Jr. Cuando realmente si quería ser campeón del mundo Chávez Jr., que se enfrente con Maravilla Martínez. Y que gane realmente el campeonato arriba del ring. El mamarracho es tan grande que no recuerdo si es la MB que en una categoría tiene 4 campeones. Claro, no, una vergüenza. Es un mamarracho. No, realmente, le dejo así te digo, Maidana, al no combatir con Guerrero, ya tiene, está en vistas de combatir aquí en la República Argentina. Esto va a ser, ya te voy a confirmar, creo que en la provincia de Buenos Aires. Sí. Va a ser... No tengo la fecha exacta, pero se va a realizar el festival en la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Ah, sí. No sé si vos que estuviste viviendo en la provincia de Buenos Aires, ¿conocés? Es un lugar El chino vive en la zona y van a tratar de afilar todos los detalles para que pueda defender la corona en el próximo mes. Creo que en septiembre, no hay fecha confirmada, si no la estaríamos dando. Perdón, no me quiero olvidar. No, decime, Luis. Le tenés que mandar el mail con la foto de Hernán Yuria, vos y yo en la emisora, porque tiene la gentileza y ya ha hablado con Carlito Cirusta para que aparezca en la revista Ringside el 50 aniversario de nuestra entrega. Así que mucho le agradecemos. Vamos a hacer parte entonces de Ringside, revista Ringside. Así es. Bueno, la verdad que. Agradecimiento enorme, parece una actitud de una persona que tiene. En claro lo que significa apoyar al colega, apoyar al boxeo y también la delicadeza, el buen gusto de premiar, ¿no? Estaba muy, muy, muy contento y gracias, Néstor. Bueno, Luis, Mónica Acosta, Mónica Costa, la gata. Sí, señor. Expone su corona, la campeona mundial, superligero, Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo, la invicta pampeana Mónica la gata Costa, quien pertenece a la escudería de Mario Arano, expondrá su corona ante la también imbatida australiana Erin McCowan. Sí. ¿Sabes por qué me río? Disculpame, por favor. Me adelante. Porque dijiste Mario Arano y me dice, ¿no? Y me dice Néstor Yuria, dice, hablé con Mario Arano, dice, ¿viste? Dice, estos muchachos me sacan en la foto y todo. Vos no, dice, nunca me sacan en ningún lado en una foto. Bueno. Se vio en la foto en el blog de Mario Arano cuando le hicimos la entrevista, claro, hace dos miércoles atrás. No, lo que tratamos, como vos decías en el comienzo, Luis, en el blog, uno trata de hacerlo lo mejor uh-huh. posible, lo más profesional, tratar de, bueno, de incorporar fotos, informar, comunicar, claro, sí, hacer un complemento, sí. Hay un Flickr de fotos que va referenciando los diferentes programas o festivales que hemos ido, o sí. algún boxeador que hemos estado charlando en diferentes Seguro. Combates cuando estuvimos en Luna Park, uh-huh. Tenemos una foto y intercambiamos algunas palabras. Entonces con sacar una foto no es solamente sacar la foto y colocarla, sino que siempre algo deja, bueno, se comenta, no, tenemos sí. justamente uno cuando se encuentra con un boxeador, mirá, somos de Boxeo Planeta, te rozaré, ah, bueno, un abrazo, mirá, yo estuve, me acuerdo cuando peleé, bueno, pa. Claro. Así que bueno, probablemente Luis, si tus tiempos te lo permiten, podamos estar yendo a Buenos Aires a festejar el Día del Boxeador. Ya me mandó la invitación, Héctor, el artillero Velasco. Están organizando. El 14 de septiembre, creo que se va a estar. No sé si el 14 de septiembre se realiza o lo trasladan al día viernes o sábado. Creo que es un martes, creo. Pero Ajá. como es martes, quieren tratar. Estaban viendo a ver la posibilidad de. Claro, para que puedan. Se pueda arrimar toda la gente del interior. Bueno, quieren organizar algo grande. Porque también quieren contarle a todo el mundo que están bueno, que ellos están apoyando a Deboar, claro. Que es hoy por hoy lo que ellos quieren es que se reconozca al boxeador y, claro. y han pedido en el Congreso ya, bueno, varias cosas, pidieron subvenciones. Me acuerdo que hace muchos programas atrás leímos esta información que había sido plasmada en Crónica, que decía así: un grupo de boxeadores agrupados presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para regular y encuadrar jurídicamente su actividad deportiva y laboral y preservarse de abusos que, según dijeron, los hacen sentirse discriminados por la sociedad. Quienes llevaron adelante esto fueron los ex campeones del mundo Javier el Artillero Velasco y José Pepe Balbi, junto a Mauricio Cabrera y Marcos Arienti de la Asociación de Defensa del Boxeo Argentino. Esta es una información que nosotros leímos oportunamente, que fue publicada en Buenos Aires en el diario Crónica el sábado 16 de abril de este año. ¿Mm? ¿A eso te referías? Sí, señor. Que vale la pena recordarlo. Ojalá tengamos la posibilidad de asistir. Yo pienso que si los tiempos nos dan, vamos a estar con todos los muchachos. Bueno, revancha Godoy Ábalos. Revancha Godoy Ábalos. ¿Quién presenta esta información? Thompson y Williams. Sí, señor. Que está liquidando a muy buen precio productos de invierno y ya está recibiendo verano. Peatonal Córdoba 1060. Y también Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Tus artículos vinculados a la actividad boxística, entre otras cosas, están ahí. En Olimpia Deportes presenta esta información en la voz de Damián Casino. Sábado 24 en la ciudad de Neuquén. El invicto Godoy, con un récord de 22-0, 12 knockouts, va a estar combatiendo, en pelea revancha frente al chino Ábalos, en el combate en que hubo, bueno, un cabezazo, creo que se había fracturado el tabique producto de ese cabezazo, y que se merecían una revancha porque el chino Ábalos había hecho un combate marañado, pero había colocado algunas manos que habían hecho ver de que Godoy también puede recibir. Sí. Pero bueno, esto va a ser en Neuquén el día 24 de septiembre. El Chino Ábalos ya dijo que va a ganar y por nocaut, para que no quede más dudas. No quede dudas. Así que bueno, ya está todo. Amenazó lindo, promesa, sí, amenazó de buen combate. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué depara ese festival. También, bueno, como decíamos recién, Mónica Costa va a exponer su corona. Esto va a ser el próximo viernes 9 de septiembre. Ajá. En el Club Estudiantes de Santa Rosa, en La Pampa, por supuesto. Sí. Esto va a estar transmitido por DirecTV en canal 610, como nos tiene acostumbrado Mario Arano cuando hace peleas a nivel nacional. Lo está acompañando DirecTV con los relatos de Martín Perazo y los comentarios de Marcelito González. Muy bien, Marcelo González. ¿Las Artes el viernes? Las Artes, sí señor. Eliminatoria FIB Mini Mosca. Uh-huh. Esto va a ser en Mar del Plata. Tiene otra chance más. Lazar se lo merece, un muchacho que ha trabajado siempre. Se decía antiguamente un obrero del ring. Sí. Recolector de basura, sí, Lazar. Señor. Así que mire, si estará entrenado, corre todo el día. Bueno, esto va a ser, Luis, como vos decís, el viernes 2 de septiembre en Mar del Plata. Luis Lazarte va a estar combatiendo frente a Neris Espinosa de Nicaragua. Esto es eliminatoria Federación Internacional de Boxeo en categoría mini mosca. Va a tener Hay que, preliminares sí. también, por supuesto, sí, decime. Va a tener que subir con una buena estrategia, va a tener que trabajar mucho. Ya combatieron. Bueno. Yo digo que Lazarte, hoy por hoy, con sus 40, 41 años que tiene, tiene mucha maña arriba del ring. Quizás le falte la frescura de la juventud. Pero sin duda de dudas que él siempre deja todo, está siempre muy bien preparado. Pero va a tener que echar el resto en esta oportunidad. Sí, sí, me parece que no es de una técnica depurada, pero cuidado que hay que ganarle a Lazarte, hay que aguantarlo. Sí. En categoría mini mosca hay que aguantarlo porque, bueno, tiene un buen ritmo, es un boxeador que combina los golpes desde todos los ángulos. Y hay que aguantarlo, hay que, como todo dicen, al azar de mini mosca hay que pelearlo. En mosca no, porque bueno, ya cambia la cosa. Pero en mini mosca me parece que el azar es una de las figuras que ha dejado y que va a dejar el boxeo argentino. Esperemos que alguno pueda suplantar ese cuando se retire, ¿no? Claro, yo por razones de trabajo no voy a poder estar, pero no tengo la precisión de la información. Me llegó así muy por arriba, hay que hurgar un poquitito. Mañana a las 6 de la tarde viene esa notable expositora en su momento de boxeo que le abrió el camino a tantas compatriotas, Marcela La Tigresa Acuña. Vino a dar una charla a las 6 de la tarde en un club de la ciudad de Rosario. Ah, qué bueno. Tenemos que, vos sabés que no tengo la precisión, si alguien lo sabe, 424-2769, sería bueno charlar con ella, y si se pudiera hacerle una notita para tenerla, o por lo menos que nos dé la posibilidad de hacer una entrevista para más adelante. Tengo información que va a haber un festival de boxeo, todavía no encontré la confirmación, en Newell's el 9 de septiembre. Pero me parece raro que no se estén, bueno, que no se esté difundiendo, que no se esté comunicando. Claro. Ahí es el grave error de quienes habitualmente, y esto lo digo, y yo sé que del otro lado alguno se puede llegar a enojar y demás, pero nosotros estamos a favor. Muchachos, lo organizan ustedes. La gloria se la lleva el boxeador. Los manguitos que se les pueda ganar se los lleva el boxeador. Y si hay una recaudación buena, se la llevan ustedes. Pero comuniquen con anterioridad para que vaya subiendo la cantidad de espectadores. Cuando lo hacen con poca antelación, con poco tiempo, no suman más de 300 o 400 espectadores. Claro. Hay que invertir, hay que ser creativo, no sé, hay que ir a la peatonal Córdoba con unas pancartas, hay que meter el avisito en el diario. Boxeo Planeta ya tiene las puertas abiertas, lo saben. Habrá que tirar algunas localidades para incentivar a la gente, pero nosotros no queremos el fracaso de los festivales, todo lo contrario. Y siguiendo con esto que vos decís, Luis, hubo un festival que se organizó el viernes pasado. No tuve la oportunidad de concurrir, creo que lo organizó Iván Proti, sí. Y en el que me comentaron que hubo fallos muy polémicos. ¿Dónde fue esto? Mira, no tengo exacto, creo que fue en Sportivo América. Sí. No tuve la posibilidad de poder concurrir, estaba informado de que había un festival, pero ya te digo, me dijeron gente que ha ido y que bueno, que no salieron conformes. No se fue conforme. Un chico que es de la escudería de Iván Protti se vio muy perjudicado con un fallo totalmente obsoleto. Están cuestionadas gente que hace de jurado y que no tendría que estar siendo jurado. El único que me dijeron que actuó de manera correcta y profesional, como siempre, Adalberto Chichelenar. Él es el único que tiene apreciación y conocimiento. Es el único que reflejaba en las tarjetas lo que había sucedido arriba del ring. El resto no concordaba para nada con lo que realmente el público veía. Y por eso la silbatina y todo lo que sucedió. Esperemos que se pueda mejorar. Quiero decir algo. Hay gente en Villa Gobernador Gálvez que organiza boxeo. Por ejemplo, creo que hay un gimnasio en la calle España, el 2600, 2900 y demás. No es muy importante, pero tiene que ver con la ética y con la educación. En un bar de la ciudad de Rosario, lo voy a dar el nombre, el bar se llama Plaza Roma, Corrientes, Plaza Roma. Santa Fe, había hace muchísimos meses un afiche de Boxeo Planeta. Bueno, quitan el afiche de Boxeo Planeta para promocionar este festival. Yo creo que si hay un programa que comunica que existe el boxeo, y dónde, y cuándo, y entre quiénes, el asunto era pegarlo al lado del afiche de Boxeo Planeta, no quitar el afiche de Boxeo Planeta para promocionar el festival de Villa Gobernador Gálvez. Por esta vez, creo que pasa. Yo creo que lo hicieron sin darse cuenta. Estoy pero seguro que lo hicieron sin darse cuenta. La próxima vez hay que hacer dos cosas. Poner el afiche al lado del que está en Boxeo Planeta, siempre y cuando la dueña del bar lo permita. Y si no, hacer dos cosas. Ponerlo al lado y además comunicarse con Boxeo Planeta para que nosotros desde aquí le demos manija para que tengan más gente. Y para que podamos entrevistar a los organizadores, a los boxeadores, a los managers, para que le podamos dar manija. Señores, no cobramos un peso, simplemente apoyamos el boxeo. No se hace, hay que ser un poquito más respetuoso. Porque después nos quejamos que el diario La Capital no saca absolutamente nada del boxeo. ¿Saben por qué? Porque son desprolijos, porque son improvisados y porque les falta profesionalidad, hasta en estos pequeños detalles. Y antes que nada, lo dijimos desde el primer programa y lo vuelvo a repetir ahora. Me hago cargo de lo que digo. Yo puedo apoyar a un boxeador que viene creciendo, a un organizador que viene haciendo las cosas bien. Pero el periodismo es antes que nada crítica y las cosas que están mal las vamos a decir. Por ejemplo, cuando se hacen festivales donde los guantes tienen que ser de profesionales y no de amateur. O hay gente que se desubica y las peleas no son de equivalencia. O como le pasó a Iván Protti, que fue perjudicado un pugilista de él con un fallo inexistente, de alguien que debe haber ido al baño o que fue a ver el final de la novela. La verdad que no quería enojarme en el programa 51, no estoy enojado. Simplemente tengo la adrenalina que me provoca el boxeo. No se enoje, compañero. ¿Quiere que pasemos una pausa? ¿Tomamos un cafecito? Le voy a dejar antes de ir a una pausa. Una información. No, como siempre tenemos algún recuerdito aquí en Boxeo Planeta, en esta edición número 51. ¿Qué será la vida de? Pero bueno, aquí tenemos... espere que le voy a contar. Tenemos... Dígame, si usted quiere le ponemos la cortina. Ah, bueno. Hacemos un separador y entramos directamente con auspicio. Usted lo merece, amigo. Cómo no, adelante. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Muchas gracias, Aníbal. Y ahora, auspiciado por Thompson y Williams y Olimpia Deportes, recuerdos en la voz de Damián Casino. Sí, señor. Y tenemos en esta oportunidad, colegas periodistas de Estados Unidos tienen por costumbre elegir el boxeador del año, y más en las antiguas épocas, y bueno, tengo varios que han sido nombres ilustres en el boxeo, con las fechas, que han sido boxeadores del año. Por ejemplo, en el año 1952, el Colegio de Periodistas de Estados Unidos tomó a un boxeador que se retiró invicto, sin lugar a dudas. Fue el boxeador del año, Rocky Marciano. Año 1952. De pie. Año 1972. Carlos Monzón. Seguimos. El gran Carlos Monzón. Seguimos de pie. A ver, año 1986. Y claro, Mike Tyson. Cuando le ganara el título del mundo a nada más y nada menos que el canadiense Trevor Berbick. Qué knockout. Se levantaba, se caía. Recuerdo la pelea esa como si fuera hoy. Sí, sí, sí. Era hincha fanático de Tyson. Me gustaba. Me gustaba la adrenalina. Sí, sí. Por eso, a veces cuando hablan del chino Maidana, que por ahí no, pero ¿cómo el chino Maidana? ¿No viste? Se queda atropellado, le falta técnica. Pero tiene esa mano de noqueador que vos te tiene. Sí. Vos decís, en cualquier momento llega la mano. Como cuando lo tuvo prácticamente al borde de nocao a Amir Khan. Bueno, eso es lo que hace el noqueador. Claro, por eso el ambiente de Estados Unidos quiere al chino Maidana. ¿Por qué? Porque le gusta esa adrenalina. Sí. ¿Por qué Tyson fue lo que fue? Y bueno, porque tenía golpe de nocao a una sola mano. Por supuesto. Era algo que realmente, cuando uno lo veía a Tyson salir, ya. Y vos lo veías y si querías que no, aunque durara, vos te preparabas toda una semana para ver el combate. Sí, sí, y por ahí, bueno, duraba 3 minutos, 2 minutos. Sí. Frente a Spinks, recuerdo que creo que duró 2 minutos, algo. No, sí, pasaba, no llegó a los 3 minutos. No llegó, y ganó 30, 36 40, millones de dólares. ¿Sí? En 2 minutos y monedas. Qué gloria. En un par de minutos más vamos a dar el ganador de la gentileza de Thompson y William, porque la de Olimpia Deportes tiene que ver con Matías Fredes. Matías Fredes se va a llevar la remera de Olimpia Deportes. Atención, Gustavo, allí en Mendoza 1028. Y en un ratito damos la gentileza a Thompson y William, que es una linda corbata. Qué bueno. Te cuento, Luis, que lamentablemente Oscar de la Hoya se internó nuevamente por problemas de adicción. Al alcohol, a las drogas, y bueno, esto fue en la agencia Notimex. Bueno, dio esta información que realmente nos entristece a toda la gente que nos gusta el boxeo de verdad y que quiere para el boxeador que se retira. En el caso de Oscar de la Hoya, estamos hablando de titular de Golden Boy. Y realmente que esté pasando por este momento, uno no lo pone del todo bien, porque si bien ojalá se pueda recomponer y mejorar, está internado en una clínica para adicciones, pero realmente, claro, uno quisiera que del boxeo se salga de la mejor manera. Siempre contamos historias aquí en Boxeo Planeta. Sí. En el programa anterior Néstor Yuria contó algo de la historia de Gustavito Vallas. Él lo une una amistad muy grande con él, han dado clínicas de boxeo, hoy está Gustavo Vallas totalmente recuperado. Y eso es lo bueno. Ojalá Oscar de la Hoya pueda salir de este trance, y que bueno, pueda seguir al frente de Golden Boy, que hoy por hoy, frente a Bob Arum, a la Top Rank, que son las dos empresas norteamericanas que están en el techo de las organizaciones a nivel mundial. También la empresa de Don King está un poquito más abajo. Claro. ¿A vos te llega mensaje? Sí, llega mensaje. Acá hay una persona que debería hacer boxeo. Y yo creo que lo tendrías que llevar vos de la mano al gimnasio de Luciano Ploner. Dígame. Sí, sí. Aristides Bruno. Aristides Bruno es. ¿Categoría? Y me parece que estaría en. A ver, y estaría en peso pesado. ¿Eh? ¿Peso pesado? Sí, sí, sí. Además tiene. Más de 190 libras. Y es carismático. ¿O sea que es carismático? Tiene algo especial este muchacho. Sería un gran vendedor en las conferencias de prensa, no Aristides. No tengas duda. Aristides el Ringo Bruno, ¿qué te parece? Manda un mensajito, bueno, que nos está escuchando, y obviamente le agradecemos muchísimo la salutación, que lo hizo desde el corazón y desde esas. Cuando él dice Thompson y William, las puertas abiertas para el mundo del boxeo, realmente uno no hace otra cosa que sentirse bien, porque es un aporte que mucho agradecemos. Déjame mandarle saludo a mi familia. Sí. A Josué, que se recupere, que andaba con un poquito de fiebre y con la garganta. Ajá. Almita, que ya está recuperada también de la garganta. Bueno, a Guadalupe, a toda la familia que está siempre apoyando. Sí. A Aristides Bruno le pasa lo mismo con Facundo y con y con claro, Luli, que es la más chiquitita. Yo no sé si notás, tengo la voz un poco tomada, porque realmente estos cambios de tiempo hacen estragos a nivel respiratorio. Sí. Así que bueno, pero tenemos oyentes mujeres también, bueno. Para Vanessa de Bruno también, porque si no se pone celosa. Está bien, reitero, para el Facu y para la Luli, Mira, vos dijiste Ni un Sol Voice, ahora me acuerdo. Sí. El festival, porque me preguntan acá también, ¿qué fecha tiene? ¿Probable para el 9? El 9 de septiembre, no está confirmado. Yo vi una información en por ahí, en Facebook, y me llama la atención de que no haya todavía difundido la comunicación, claro. Más de todo porque estábamos hablando de Newell's Old Boys, del el estadio cubierto de Newell's Old Boys. De los Entonces, mejores me parece, gimnasios claro. a nivel nacional para hacer práctica de boxeo, jornadas de vóley, de básquetbol, artísticas y demás. Y a los que organizan, si nos están escuchando, queremos para esa velada 3 o 4 pares de entradas para sortear entre los oyentes. Siguen los mensajes. Daniel boxeo, Molero, ha tenido muchas repercusiones. Ariel Taito, es una barra ahí que uno tiene. Bueno, te podés comunicar al 424-2769. Sí, señor. O también nos podés dejar un comentario en las notas en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y si querés escuchar Boxeo Planeta en vivo a través de la web de la radio, www.radiogranrosario.com.ar. Gran repercusión del programa número 50. Sí. Gracias Diego Romero, Mingo Rafaeli por mandarme felicitaciones. Josecito Casi también, le mando un abrazo grande. Y realmente, esto es lo lindo de Boxeo Planeta, Luis. Cuando uno cierra 50 programas, sabemos de que no es una cantidad, pero para nosotros nos pone bien, porque nos da fuerza para seguir apoyando esta actividad. Y realmente charlaba hoy con Néstor Yuria y también valoraba mucho los 50 programas. Amén, claro. Estaba contentísimo, se llevó una camperita de Thompson y Williams, espectacular, esas modernas, viste, esas de marca. Vamos a decirlo, vamos a tirar el chivo, una camperita Micro Polar Boating. Estaba chochísimo, agradecido. Y digo, la vas a lucir vos, que te vas a Las Vegas, que te vas a Hamburgo, Alemania. Me dice, yo no tengo duda. Bueno, que lo lleve. Y me prometió el palmarés y los datos de Rossi. Ah, de Rossi. De Rossi. Le dije, mandanos la ficha y el número de celular para que podamos hacer una nota al chico Rossi. ¿Querés que hagamos un paréntesis cortito para después despedirnos? Hacemos el cierre, ¿cómo no, compañero? Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Bueno, muy bien, ya cerrando este Boxeo Planeta número 50, le recordamos a los oyentes que van a tener la posibilidad este viernes de ver boxeo televisado a través de Teis Sport. Ahí te juntás con los amigos en algún barcito, se comen una pizza, una cervecita, y ahí empiezan papitas. Y eso es lo lindo, juntarse con amigos, ver boxeo. Y a través de Teis Sport vas a tener la posibilidad de ver la eliminatoria Federación Internacional de Boxeo, categoría mini mosca, desde Mar del Plata, en donde estuve muchas veces viendo boxeo. Lo fui a ver una vez al Zurdo Vázquez con Brites, Mariano Carrera. Tuve la posibilidad de ver, Castro, Durán. Algún día vos me vas a preguntar a mí en los lugares que estuve, porque a nivel nacional recorrí bastante, Parpacelli. Así que fíjate que si me va a hacer una entrevista usted. Si llega a ser un poquitito de calor, sí, señor. Por ahí tenés que reparar el ventilador, andate a Casa Zunino, ahí en Montevideo, el 800. De primera. Entonces, que te atienden de primera y lo vas a pasar piola, porque el vermucito con el quesito, no, y el salamito, tiene que ser en un clima lindo. Bueno, entonces viernes 2 de septiembre Luis Lasarte enfrenta a Neri Espinosa. Agradecerte, compañero. Bien. Luis Propacelli, que no, es recíproco. Hemos recíproco. Llegado sí. al final de este programa número 51. Ya retomamos la actividad normal de Boxeo Planeta. Y ya probablemente en los sucesivos programas vamos a tener invitados. Ojalá podamos traer a alguien al piso. Y si no, como siempre, como es habitual aquí en Boxeo Planeta, a través del teléfono vamos a estar charlando con boxeadores, promotores, todos, para que sigan sumando a esta actividad pugilística que tanto nos apasiona y que lo desarrollamos desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Bien, quiero mandarle un beso grande a Carmen, la mami de mis hijos, a Federico y a Agostina principalmente, que anda con un problemita de lumbalgia. sale al padre muchas cosas, entre otras cosas las lumbares. Qué changuita le dejaste. Sí. Bueno, nos despedimos hasta el miércoles, si Dios lo quiere así, edición número 52. Sí, le agradecemos a todos los oyentes el habernos escuchado, y por supuesto para Gerardo de Zona Norte, es la gentileza de Thompson y William, una linda corbatita, y recordamos que Matías Fredes se lleva la remera de Olimpia Deportes de calle Mendoza al 1028. Aníbal, muchísimas gracias por tu disposición, a toda la gente que nos escucha habitualmente, a la gente de todos los gimnasios de la ciudad de Rosario. El camino correcto es el laburo, la dedicación, sí, la profesionalidad, alimentar la amistad, y la buena senda te lleva siempre a los mejores lugares. Se vienen los clásicos inmortales. Enganchaste. Hay boxeadores inmortales, pero también hay grandes hombres de la música, grande, universal, inmortal. A lo mejor traen algo de Beethoven, de Chopin, de Vivaldi, de Liszt, de Mendelssohn. Ya vamos a volver aquí en Boxeo Planeta con las frases célebres, Con las frases célebres. Lo que pasa es que el material que tenemos aquí, nunca podemos volcar todo. ¿Y qué será de la vida de? Seguro. Che, algún día nos van a regalar algo de Pavarotti, los muchachos. Nos estamos yendo. Chau, Aníbal. Un gustazo. Noches. Esto fue Boxeo Planeta por la 88.9 Rosario, Santa Fe, Argentina. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.